bien. Y tuve que salir corriendo con cara de terror. Te vi venir y se me bloquearon los dedos. No acabé la canción. Has mirado al cielo. Sé muy bien que habrá una tormenta hoy. He roto los frenos allá por. Para salvar lo que ya estaba muerto. Vaya equivocación. Algún druida hará que nos intoxiquemos sin probar el alcohol. Te has teñido el pelo. Sé muy bien que habrá una tormenta hoy. Te he comido el techo. Así soy. Has mirado al cielo. Sé muy bien que habrá tormenta hoy. He roto los frenos allá voy. Te has teñido el pelo. Sé muy bien que habrá una tormenta hoy. He comido el techo.